Esta es una circunstancia que suena mucho en los parapentes, ¿no? Es que cuando están volando, pues por falta de lo que sería presión de aire hacia arriba, que le mantenga la vela abierta, se cierran. Es una maniobra que es frecuente, pero que si se está a cierta distancia del suelo, es posible corregirla y evitar lo que sería el accidente, ¿no? En este caso, cuando se produce cerca de del despegue o del aterrizaje, a la vez poca distancia entre el momento en que se pliega la vela y el suelo, pues es casi inevitable el accidente, ¿no? Uh-huh. En otras ocasiones, pues eso, según nos comentan los propios pilotos, ¿no? Les da tiempo cuando están retirados de la pista, o sea que ya han ganado bastante altura, les da tiempo lo que hace esa una maniobra que ellos conocen para volver a abrir la vela, ¿no? Pero como ya digo, si le ocurre cerca de en los momentos del despegue o en los momentos del aterrizaje, es cuando se suele producir el accidente, ¿no? Estaba en una zona muy pendiente justo debajo de la pista de Levante. Es un cortafuego, que es una zona limpia de vegetación, para facilitar en este caso el despegue de los parapentes, y que, bueno, la situación era el traslado de esta persona desde unos 500 metros, ladera arriba, por una rampa bastante empinada, y nada, ponerlo antes posible en el helicóptero para su traslado. Estaba bastante grave, y bueno, desde el momento hubo bastante preocupación por los equipos médicos y por todos los que estábamos allí, ¿no? Porque entiendo que se temía por su vida, ¿no? Aproximadamente a unos 500 metros de lo que es el carril de la zona del jardín botánico, que da acceso a este sendero donde está el puente, pues unos 500 metros hacia arriba, una mujer tiene un percance, una caída, y bueno, con varias contusiones y varias heridas leves, pero que era necesario trasladarla en camilla. Entonces los servicios sanitarios piden la colaboración, en este caso, del grupo de rescate, pero claro, al estar nosotros interviniendo en Sierra de Lija, lo que hace la jefatura de bomberos en ese momento es la salida a lo que es el Parque Lubrique, con tres efectivos y una camilla urbana, que es el equipo que procede al traslado de esta persona hasta la ambulancia. Sí, en este caso no son actuaciones muy técnicas, ¿no? O sea, el traslado en sí de la persona por el sendero, hay dos o tres puentecillos así estrechos, donde hay un poco más de dificultad, pero en sí no son intervenciones muy, muy complicadas, ¿no? No son muy técnicas. Y bueno, pues siempre se intenta, o bien los propios equipos de bomberos, si es numeroso el grupo que está disponible, y si se da el caso de que es menos numeroso, bueno, pues colabora, como en este caso creo que ocurrió, la Guardia Civil, los propios equipos médicos, ¿no? En lo que es el porteo de la camilla. Que hemos terminado el año, prácticamente ya teníamos cerrado lo que era la estadística del año 2014, con unas 20 intervenciones concretamente, y en este caso habrá que sumar dos más, ¿no? De montaña, ¿no? Un total de 22 accidentes o pérdidas de personas en montaña, ¿no? Durante el 2014. Son estos los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 2 de enero. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes. Años. Es evidente que cada vez cuesta más bajar, porque cada vez hay en general más vehículos, hay más movilidad, pero a pesar de eso hemos conseguido, entre todos, hemos conseguido.